Vamos a darle la palabra a la compañera Natalia Beristain. Pues, en realidad, de entrada, abrir diciendo el orgullo y el gozo enorme que es poder estar aquí compartiendo nuestra película Los Adioses con todos ustedes. Es, para mí, de alguna manera, es una especie de ciclo. Yo, la primera vez que estuve en San Cristóbal, tenía como 12 o 13 años. Y vine con mi madre y con un grupo de actores y actrices que vinimos a pasar el año nuevo del 95 al 96. Y pues traíamos como toda una serie de pues víveres, medicamentos, cosas que podían soportar la causa por acá. Y es uno de los recuerdos más vívidos que tengo, como de un despertar a una vida, a una conciencia social. Y para mí ese despertar además viene pues de la mano de mi madre, que me hereda pues toda una serie de preocupaciones que encuentro tienen su cauce ahora en el cine y en el teatro, que es la herencia que mis padres me dieron. Entonces, bueno, poder estar aquí con esta película con ustedes es pues eso, un gozo muy muy grande. Así que muchas gracias por abrir el espacio. Y quería leer nada más rápidamente, ahorita en la Ciudad de México está sucediendo una marcha pues para recordar a Javier, Marco y Daniel, los tres estudiantes de cine desaparecidos. Ahora ya sabemos lo que pasó con ellos, pero hay una marcha ahorita en México. Y hoy, pensando en ellos, encontré una cita que les leo y que quisiera compartir. Pensemos en el cine como una bala que enciende la conciencia. Debemos ser aquella piedra que rompe el silencio, o la bala que da comienzo a la batalla. La poesía es un fin en sí mismo. La poesía es una herramienta para transformar al mundo. Y bueno, pues creo que eso es lo que sucede aquí y lo que uno viene a aprender de lo que sucede en estas tierras. Así que nada, muchas gracias por la invitación.